Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la Radio Pública. Tengan todos muy buenas noches, pasaron 4 minutos de las 22, esto es Flores Negras hasta la medianoche acá por la Radio Pública, por Radio Nacional. Y hoy tenemos un programa muy especial, el conductor de Flores Negras, Mariano del Mazo, no está, se ha tomado un merecido descanso, así que le mandamos un fuerte abrazo desde acá a todos los integrantes, y va a estar el próximo sábado, se ha tomado, hay un pequeño receso en la costa, lo imagino ahí junto a la computadora prendida, escuchando la radio, o tal vez junto a la radio misma. Así que desde aquí, Mariano, te mandamos un abrazo a todos los que hacemos el programa. Como siempre, presente Paola Escobar en la producción, también Nacho Rebaudengo, Natalia Yubarov en la parte técnica. Bueno, y acá a mi izquierda, el gran Miguel Vicente. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, y hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos varios invitados. Va a estar conversando con nosotros una de las figuras más relevantes del jazz actual, que es Mariano Otero, que es director, que es también arreglador, que es bajista, y que va a estar participando como director de la banda de Fito Páez, que va a recrear ese gran disco que fue hace 20 años, El Amor Después del Amor. Así que 20 años después sale de gira por toda Latinoamérica y lo va a estar presentando junto a Mariano Otero, que hoy, bueno, vamos a estar conversando con él, entre otras figuras, porque también va a estar acá en un rato con nosotros. Realmente una figura muy importante de la música, quizás no sea una figura muy conocida en términos de popularidad, porque hace unos años partió rumbo a Suiza, a Basilea, donde se radicó. Es bandoneonista, es tanguero, fue alumno de Astor Piazzolla, está de visita en el país porque vino a presentar un disco y también vino junto a Ute Lemper, a esa gran cantante alemana que va a estar actuando el miércoles. Me estoy refiriendo a Marcelo Nisiman, que tiene 41 años, que se formó, como decíamos, junto a Piazzolla, junto a Julio Pane, que toca con las orquestas sinfónicas del mundo. Y también un poco es el disparador para la consigna. Queremos escuchar los llamados, queremos que voten, que nos llamen, queremos compartir esta noche de música con ustedes a propósito de bandoneonistas, ya que va a estar Marcelo Nisiman, que es bandoneonista, que va a estar haciendo unos solos aquí durante la noche, para que llamen y opinen a propósito de este tema. ¿Cuál es el bandoneonista que más los conmueve? ¿Cuál es el que más les gusta? Uno podría pensar, quizás dentro de los históricos, Troilo, recién hablábamos fuera del aire con Miguel Vicente, él decía Troilo. A mí, dentro de los actuales, el que más me conmueve por esa fuerza temperamental que tiene es Leopoldo Federico, que uno lo ve entrar en el escenario a veces con esos problemas de salud, con la espalda un poco ahí doblada, y empieza a tocar y se transforma, y es realmente vigoroso y es impresionante verlo en vivo. Hay tantos bandoneonistas, ¿no? Eso sucede, lo sabes bien, Andrés, con los grandes, ¿no? Suben y, bueno, y se olvidan de los malestares y todo, con un grande como Leopoldo, ¿no? Sí, bueno, otros grandes, Piazzolla, por supuesto. Claro, Mederos. Rodolfo Mederos, Pane, dentro de los actuales, Néstor Marconi, Ernesto Baffa, dentro de los más jóvenes hay toda una generación aparte de Nisiman, que son realmente muy buenos. Por ejemplo, Mercadante, Horacio Romo, bueno, la semana pasada estuvo Lautaro Greco aquí en el programa como invitado, Corrales también, dentro de los que no están más, Libertela, un grande, el sexteto mayor, son muchísimos. Queremos que nos llamen, que opinen, y si tienen alguna anécdota con los bandoneonistas, que nos cuenten historias con bandoneonistas. ¿Cuál es el que más los conmueve? ¿A qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700, y como siempre decimos, desde cualquier lugar de nuestro país, desde su ciudad, su pueblo, lo puede hacer abonando, bueno, por supuesto, el valor de una llamada local, que es el 0810-222-0870. Bueno, bandoneonistas, el tema de la noche, también tenemos muchísimo más. Vamos a ir, digamos, despacito a lo largo de estas 2 horas, hablando de música, de las muchísimas novedades que hay. Pero ahora, para empezar con el programa, ya que hablamos de bandoneones y de nuestro invitado de esta noche, vamos a escuchar a Marcelo Nisiman en una grabación interpretando Boedo de De Caro. Thank you. Escuchamos el bandoneón de Marcelo Nisinman, invitado de esta noche en Flores Negras, junto al contrabajo. Bueno, a propósito también de la consigna, para que llamen y opinen sobre sus bandoneonistas preferidos en el tango. Bueno, y estábamos hablando de las novedades, de las cosas que han pasado esta semana, y realmente fue una semana bastante triste en un aspecto que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver específicamente con la música, porque fue una semana que coincidió la muerte de varias figuras realmente trascendentales para la música folclórica, para la música del tango, para la música en general. Estoy pensando en la muerte de Mario Trejo, periodista, poeta, autor de Los pájaros perdidos, que musicalizara Piazzolla, realmente uno de sus temas más emblemáticos. Pero bueno, sobre todo la figura de un poeta muy importante en la cultura. Otra de las figuras que murió hace pocos días es Reinaldo Martín, cantante. Sí, una figura importante dentro de lo que fue la resistencia del tango de los años 60. Falleció hace... El viernes se conoció la noticia, muy triste realmente. Y otra de las grandes figuras que murió esta semana es la de Carmen Guzmán, que realmente fue impresionante cómo su muerte quedó un poquito chiquita en comparación con la... Justo coincidió su muerte con la muerte de Donna Summer y quedó un poquito perdida ahí. Es increíble. Y realmente, porque Carmen Guzmán tiene una obra muy impresionante. Siempre fue una artista de perfil bajo, fue poeta, fue compositora, fue cantora también. Y entendió la música como una sola, y de hecho sus composiciones van desde la cueca hasta las zambas, pasando por las canciones. También estuvo cerca de la música del tango. Realmente una pérdida muy triste. Sí, además Andrés se destacó también como gran guitarrista. No es muy usual en la mujer, en el folclore, el manejo excepcional de la guitarra que tenía Carmen, además de cantar también, ¿no? Sí, hay un disco muy lindo que salió en 2009 que funciona como un testimonio, que es ella interpretando algunas de sus obras. Salió a través del sello EPSA. Realmente es muy recomendable. A pesar de que no era una artista multitudinaria, si se quiere, era una artista de culto. Los mismos músicos le iban a visitar mucho a su barrio de Floresta, donde vivía desde hace muchísimos años, donde ella conversaba, donde ella era una persona muy animada. Hablamos en algún momento en el programa con Carmen Guzmán hace unos años. Tuvimos la oportunidad de estar charlando sobre música a propósito de la edición de su disco. Recordamos brevemente, artista de origen mendocino, llegó acá en los años 60, estuvo cerca, llegó a compartir escenario con la orquesta de Troilo, con Piazzolla, con Piana, con De Mare. Fue la esposa, ni más ni menos, del autor de ese vals precioso que es Amarraditos, de Pedro Belisario Pérez. Fue muchísimas cosas, así que no queríamos dejar de pasar esta muerte tan triste, ¿no? Y al mismo tiempo recordarla a través de su obra. La han interpretado muchas intérpretes, valga la redundancia, desde Mercedes Sosa hasta la Tana Rinaldi. Bueno, muchísimas son. Sobre todo su obra más famosa quizás sea de Buenos Aires Morena. Exactamente. Sí, pero tiene otros temas muy lindos. A mí hay un tema que me encanta de,

este castigo mejor. Gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para tu bien también. Diez y 21, estamos en la radio pública, estamos en Flores Negras, transitando la noche. ¿En qué teléfonos, Miguel? En los teléfonos 4999-8700 y también desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, lo pueden hacer al 0810-222-0870. Bueno, y si se quieren comunicar vía Facebook, pueden hacerlo a Flores Negras en Radio Nacional. Dejan su mensaje, que allí lo leemos. Bueno, y estamos transitando esta noche musical y decíamos que hay muchas novedades, muchas visitas internacionales, y no solamente de rock, y no solamente a nivel de estadios, como el fenómeno que fue Roger Waters u otros fenómenos absolutamente multitudinarios. Quizás en una escala más pequeña, a nivel teatros, están llegando y van a llegar bastantes visitas latinoamericanas, precisamente. De hecho, estamos escuchando a Lila Downs, que es una de las intérpretes que va a estar próximamente en Buenos Aires. Se va a presentar el 20 de junio en el Teatro Gran Rex y va a venir a presentar este disco que estamos escuchando ahora. El disco se titula Pecados y Milagros y el tema que estamos escuchando es el tema que abre el disco y que se llama Mezcalito y que es de su autoría, en realidad, en base a junto a un trabajo junto a Paul Cohen. Bueno, Lila Downs ya estuvo en Buenos Aires, realmente es una artista que se ha ganado de a poquito un público fiel, que le permite hacer un gran Rex, y toda una música, así como estamos escuchando esa suerte de mixtura, ¿no?, entre ritmo tradicional mexicano y algunas otras cosas, esa suerte de mestizaje, todo en su vida parece ser mestizaje. Es hija de un norteamericano y de una mexicana. Su rostro, cuando uno ve sus fotos, remite bastante a esa imagen de Frida Kahlo. Vive parte del año en Estados Unidos, también vive parte del año en Oaxaca, de donde es oriunda, y canta en diferentes idiomas, en español, en inglés, y es capaz de transitar, digamos, temas tan tradicionales mexicanos y latinoamericanos como la bamba o la cucaracha, pero hacerlos en versión de hip hop. Bueno, el próximo 20 de junio en Buenos Aires, una de las visitas latinoamericanas en el Gran Rex, y otra de las artistas que va a estar próximamente es Gal Costa, que va a estar también en esa semana, el 27 de junio, en el Gran Rex. Realmente la carrera de Gal Costa es muy curiosa. Su primer disco, que es de 1967, lo hizo a dúo, a dos voces, con Caetano Veloso. Aquellos que tienen el disco tienen una curiosidad de ese disco de 1967 de Gal Costa, porque se ve el nombre inscripto de Caetano Veloso con doble L, el apellido de Veloso, una curiosidad. Empezaron juntos Caetano y Gal Costa en ese disco conjunto, y el último disco de último disco de Gal Costa volvió a acudir al gran Caetano Veloso, que se ocupó de la producción. Si uno tiene en cuenta quizás los anteriores discos de Gal Costa, son un poquito anodinos, le falta un poquito de sonido actual, estaban como un poco quedados, ¿no? Esos discos, por suerte acudió a Caetano porque realmente modernizó el sonido, tiene toques un poco experimentales por momentos suena un poquito electrónico, tiene que ver quizás con que el mismo Caetano para la musicalización acudió a su hijo, a Moreno Veloso y también a Cassín. Bueno, y entre ellos y la voz preciosa, como siempre, de Gal Costa y modernizada con todos estos arreglos, sacaron un disco muy lindo que es el que viene a presentar, que se llama Recanto, un disco que son temas de diferentes autores, hay cosas de Caetano, hay cosas clásicas, de todo un poquito, pero realmente está muy bien, está por arriba de las cosas que venía haciendo Gal Costa, que va a estar, repetimos, 27 de junio en el Gran Rex, así que como modo de anticipo vamos a escuchar uno de estos temas del disco que se llama Segunda. Segunda día de branco, vou arrastar meu tamanco. Quem não tem dinheiro em banco, madruga e Deus não ajuda. Sexta-feira eu dou arranco, no sábado aguento o tranco. Chega no domingo estanco, na segunda tudo muda. Oh, mas pela Virgem Maria, tenho dinheiro e patrão. Eu mesmo sou meio galego, o meu chefe no emprego é que é mulato pra nego, só ecos da escravidão. Oh, oh. voz de Gal Costa, los arreglos de Caetano Veloso, el disco Recanto que viene a presentar a Buenos Aires el próximo 27 de junio, Gal Costa, otra de las artistas que próximamente pisará en Buenos Aires. Bueno, y hablando de este bloque de figuras del continente, otro de los que va a estar aquí próximamente, va a ser el uruguayo Jorge Drexler. Va a estar muy pronto, en realidad va a estar mañana, o sea, en pocas horas, en realidad el lunes 21 de mayo, y también va a estar el viernes 1 de junio. Viene a hacer una gira que en realidad va a estar tocando por todo el país, por ciudades, por pueblos, y es como una suerte de espectáculo que hacía tiempo tenía ganas de hacer en Argentina, que era salir de los grandes centros urbanos y también visitar, digamos, ciudades como por ejemplo, y provincias como por ejemplo Tucumán, Salta, Chubut, Santa Fe, Mendoza, Córdoba. Todo eso está haciendo y va a ser en los próximos días Jorge Drexler, acompañado solamente por su guitarra, interpretando clásicos de sus distintos discos. Recordemos brevemente que Drexler está cumpliendo 20 años desde el lanzamiento de su primer álbum. Y cuando uno repasa la carrera de Drexler, la verdad que pasó por tantas etapas y sigue vigente. En su momento fue una suerte de apadrinado de Joaquín Sabina cuando se fue a España. Fue la promesa de la música uruguaya. Fue también el compositor al cual todos cantaban, como por ejemplo Ana Belén, como por ejemplo Pablo Milanés también interpretaba sus temas. Finalmente se proyectó con voz propia a través de sus discos. Llegó a ganar un premio Oscar hace unos 8 o 9 años y sigue vigente, su voz sigue lozana, sigue con su estilo particular. Y bueno, va a estar en Buenos Aires y en todo el país cantando. El lunes, decíamos, específicamente presentándose en el Coliseo, y también el viernes 1 de junio. Así que para anticipar la visita, vamos a escuchar uno de los temas que seguramente interpretará con su guitarra. El tema se llama Polvo de Estrellas, Jorge Drexler en Buenos Aires. Vale una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco, y a veces se aprende recién al final. Toda la gloria es nada, toda vida es sagrada. Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor. Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas. Vale una vida lo que un sol. Vale una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra, un hijo te vuelve a enseñar. Está en el espejo, está en las trincheras, parece que nadie parece notar. Que toda victoria nada, toda vida es sagrada. Un enjambre de moléculas puestas de acuerdo de forma provisional. Un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas. Vale una vida lo que un sol. Vale una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Una vida loca, un sol, una vida loca, un sol, una vida. vida lo que un solo, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol. Vale. Flores negras. El otro color del sábado. Pasaron 35 minutos de las 10 de la noche, seguimos en Flores Negras hasta las 12. Bueno, les recordamos que hoy Mariano del Mazo no está, va a estar el programa siguiente, así que le mandamos un abrazo a Mariano, que se ha tomado un merecido descanso. Estamos acá con el resto del equipo, con Paola, por supuesto, en la producción, Paola Escobar, Nacho Rebaudengo en los teléfonos, Natalia Yubarov en la parte técnica, y con Miguel Vicente aquí a mi izquierda. Bueno, transitando esta noche musical y escuchando una grabación preciosa e histórica de dos bandoneones, Troilo y Piazzolla, una grabación de 1970, haciendo el motivo, preciosa. Nada menos, ¿no? Sí. Bueno, y esto es a propósito de la consigna, el juego de esta noche, por el cual queremos que nos llamen. También nos están llamando por motivo de lo de Carmen Guzmán y por otras cosas que estuvimos hablando. Pero bueno, esta noche estamos... hablando de bandoneonistas, ya llegó nuestro invitado, que es Marcelo Nissinman, que bueno, que es el bandoneonista invitado de esta noche. ¿Y a qué teléfono se pueden comunicar, Miguel? Bueno, vamos a comunicar a los oyentes, Andrés, que no, los que han llamado, los amigos que han llamado al 0810, por una cuestión que desconocemos, bueno, del momento técnica, supongo, no se pueden emitir los llamados, no graba. No sabes lo mal que me pone esa noticia, porque... Sí, porque mucha gente, los chicos en producción reciben los llamados, sí, bueno, pero no se pueden emitir. Además de la derrota de Atlanta de hoy, no anda ese teléfono, son demasiadas cosas fuertes para mí. Fuerte para vos, ¿no? Sí. Vamos a reiterar el teléfono que es el viable, ¿no? Es el 4999-8700, al cual tienen que llamar ustedes, ¿eh? Repetimos, llamen al 4999-8700. Buenas noches, habla Edgardo del barrio Palermo. Para mí el bandoneón favorito fue el de Aníbal Troilo, y a propósito que esta semana partió de gira una grande, la señora Carmen Guzmán, los recuerdo en Radio El Mundo, en los cruces entre actuación y actuación, a Troilo pidiéndole a Carmen que le cantase la última kurda, y él como en trance escuchándola con lágrimas en los ojos, y cuando terminaba le besaba las manos. Una historia de dos grandes, un bandoneón y una guitarra de oro. Qué bueno. Y eso pasó acá, en este edificio, ¿no? Sí. Cuando era Radio El Mundo, lo que bien está contando el oyente. A mí me impresiona que estas sillas preciosas, que se mantienen perfectas, fueron las mismas sillas que usaron, he visto en fotos históricas de Radio, claro, El Mundo, sí, que señor. Son las mismas. Donde estaban las orquestas, donde estaba la orquesta de Troilo. Sí, estamos hablando de año 35, 36, sí, cuando arranca este edificio. Bueno, y estamos hablando de bandoneonistas, también el oyente en su mensaje hablaba de la muerte de Carmen Guzmán, y estamos preguntando cuál es el bandoneonista que más los emociona. Uno podría situar dentro del presente a esta nueva camada de chicos que ya tienen entre 30 y 40 y que va desde Carlos Corrales hasta Lautaro Greco, pasando por Romo. O podría hablar de los históricos, de Piazzolla, de Leopoldo, de Troilo. Podría hablar de los desconocidos, Minotto Di Sicco. Podría hablar, ¿no?, tantos bandoneonistas que hicieron la historia y tantos libros sobre eso. Hace poco, leyendo un libro, Miguel, que recorre justamente la historia de los principales 8 bandoneonistas, decía que cuando llegó el bandoneón a Buenos Aires y que todavía no estaba sentado dentro del tango, a algunos músicos les daba un poco de vergüenza mostrarlo. Ajá, mira vos. Que es impresionante, que no era un instrumento todavía legitimado. Sí, sí, sí. Sobre todo si uno tiene en cuenta que el bandoneón tiene procedencia alemana, es un instrumento aerófono y que se incorporó, digamos, no desde el primer momento. Llegó, todavía no está claro, hay, digamos, distintas puntos de vista sobre quién fue el que lo trajo a Buenos Aires, quién fue el primero que interpretó el bandoneón en el tango, pero realmente tiene una historia apasionante y hay libros, el de Oscar Zucchi, que quizás es la Biblia más completa al respecto, donde él habla de las figuras fundamentales y recorre todos los estilos, cuando, bueno, de esto va a hablar muy bien Marcelo Nisinman, que conoce desde adentro toda la cocina, pero cuando uno habla con los bandoneonistas siempre hablan de las escuelas de Lawrence, de la escuela de Mafia, de los estilos, ¿no? Un estilo mucho más aguerrido, mucho más temperamental, como el de Lawrence, otro más íntimo, como el de Mafia, el fraseo de Ciriaco Ortiz, el resumen de todos ellos en Troilo. En esto suele haber coincidencia. Y bueno, y además de la llegada a puerto del bandoneón de Alemania, como vos bien decís, Andrés, lo adopta la provincianía, lo adopta el canto criollo, el folclore. Sí, por supuesto, sí, basta ver en el noroeste, bueno, cómo se usa en el folclore, claro, también. Exactamente, se adapta, digamos, a la chacarera, a la samba, y bueno, el sonido maravilloso, lo que es el fuelle, ¿no? Sí, un instrumento endiablado, según los propios intérpretes. Con cuatro teclados. Sin duda. Bueno, estamos preguntando eso. El bandoneonista que más los conmueve, puede ser del tango, puede ser del folclore también. Demos una vez más los teléfonos, Miguel. Sí, el 4999-8700 es el único por esta noche que funciona. 4999-8700. Buenas noches. Quería saludarlos y agradecerles por el recuerdo pequeño, pero bueno, bien merecido, que hicieron sobre Carmen Guzmán, con a quien le teníamos realmente mucho afecto, Roberto y Juanita de Castelar. Hola, ¿cómo están? Bueno, enganchado un poco con la consigna de hoy, y la verdad es algo que me decís a mí siempre. Pichuco me cuenta... Me enseña Buenos Aires, perdón, y Piazzolla me lo cuenta. Y los dos me emocionan. Eso nada más quería contar, y es la sensación que tengo cuando los escucho a ambos. Bueno, muchas gracias los mensajes de Roberto y Juanita. Bueno, el último mensaje, muchas gracias también. Cuando uno habla de los bandoneones y ese homenaje precioso que hace Piazzolla al enterarse de la muerte de Troilo en 1975... Se cumplió un aniversario, porque fue en mayo la muerte de Troilo, y que graba su preciosa suite troiliana, que es conmovedora, en el cual toca el bandoneón a la forma, en algunas piezas, a la forma que lo tocaba Troilo. Uh-huh. Es realmente impresionante escucharlo a Piazzolla. Y bueno, y recordar también que Troilo fue su primer maestro cuando formó parte de la orquesta entre el 39 y el 44, e hizo sus primeros arreglos, y bueno, y fue su maestro, y esas historias en las cuales Piazzolla metía muchísimo en cada composición y muchísimo en cada arreglo, y Troilo, con su célebre goma de borrar, digamos, sacaba alguna de las cosas que Piazzolla escribía. Historias de tango. Sí, además viene a mi recuerdo, Andrés, y de mucha gente, quizás te pasó a vos, cuando fallece Troilo, lo que significó la despedida, le dimos la despedida en el hall del Teatro San Martín. Sí. Colas que daban vuelta a toda la Corrientes, la Valle, fue impresionante. Lo recuerdo eso porque ahí estaba el público, los colegas y todos quienes admirábamos al gordo, ¿no? Sí. Bueno, y Zita, la viuda de Troilo, regaló sus bandoneones. Uno de ellos fue para Piazzolla, que Piazzolla dijo que trataba de tocarlo, pero que le costaba muchísimo, porque él tocaba tan enérgico y tan temperamental, claro, que le costaba tocar ese bandoneón de Troilo. Otro de los bandoneones fue para Garelo. Claro. Y otro, si no recuerdo mal, fue para Rivero. Otro de los tres o cuatro bandoneones que tenía Troilo. Ángel Cárdenas nos contaba hace algunos años los arreglos que Zita le decía, bueno, pero el gordo te ama, te quiere a Piazzolla, por supuesto, la admiración que le tenía como arreglador, pero que se iba, que el vuelo era tan impresionante para esa época, ¿no, Andrés? Sí, sí, es impresionante. Bueno, y estamos recordando bandoneonistas, hablando de eso, Ciriaco Ortiz, otra de las grandes figuras, Fresedo, Arolas, dentro de los primeros, son tantos. Bueno, vamos a seguir recordando hasta la medianoche de esta edición de Flores Negras. Pasaron 43 minutos de las 10 de la noche y seguimos lentamente transitando este programa. La recomendación del chef. Hola, mi nombre es Araceli Matus y quisiera escuchar en Flores Negras de Mariano del Mazo el tema Allá Lejos y Hace Tiempo por Mercedes Sosa, mi abuela. Thank you.

Él es músico, es arreglador, es director. Estamos escuchando uno de los temas que interpreta. El tema se llama Brown. Es absolutamente versátil. De hecho, puede pasar desde el jazz instrumental hasta el rock más voluptuoso, si se quiere llamarlo así. De hecho, viene de hacer una serie de conciertos en Boris, donde estuvo interpretando, entre otras cosas, los temas de su último disco rojo. Pero ahora va a estar dirigiendo la banda que acompaña a Fito Páez. Fito Páez, recordemos, está cumpliendo 20 años desde la edición de su gran disco, El Amor Después del Amor. Así que decidió salir de gira para recordar ese precioso disco, interpretarlo de vuelta. Y allí está Mariano Otero al frente de su banda. Y Mariano Otero también es amigo de la casa, estuvo con nosotros el año pasado, acá en el estudio de Radio Nacional, y tenemos el gusto de saludarlo ahora, estamos comunicados con él. ¿Cómo estás, Mariano? Andrés Casac te saluda. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, te tengo que arrancar corrigiendo una cosa. A ver, decime. Porque salió, hay una información errónea con lo de Fito, que es que yo estoy dirigiendo el grupo y no lo estoy dirigiendo. Ah, figuraba así. No, eso es, el director musical es Diego Olivero, que es un compañero que yo respeto y admiro un montón, sí. Y yo voy a ser el bajista. Entonces cortemos la charla, Mariano. No soy el director musical. No, te digo, pues salió en La Nación y son cosas que, viste, por ahí nunca fue, no salió nunca de mi boca una cosa, sí. Viste, decir que soy el director si no lo soy, no es algo que me, que sea mi estilo, viste, así que no, y nada, eso es un proyecto hermoso en el que estamos ahora embarcados. Dentro de muy poquito salimos de gira y está buenísimo. ¿Y cómo es esto, salir de gira con Fito Páez? Aparte que va a ser una gira, pero por los países más, por toda Latinoamérica básicamente, ¿no? Sí, la gira está planteada hasta más allá de Latinoamérica. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Se va creciendo con el correr de los días, ¿viste? Uh-huh. Y es muy intenso todo, está buenísimo, es un laburo muy duro. Fito es un tipo muy profundo musicalmente, con un trabajo muy fino. Se trabaja muchas horas y la apuesta va a ser grosa. Toda la técnica es muy grosa también. La verdad que es un proyecto muy grande. Y bueno, estoy muy muy contento, de tocar el bajo eléctrico, que sea mi única preocupación, concentrar toda mi energía ahí. Es una música muy comprometida para mí, es bastante complicado lo que tengo que tocar y con mucha responsabilidad, así que estoy feliz, excitado. Che, ¿y cómo es para vos, Mariano Otero, digamos, después de tantos discos y de crear tantos proyectos, digamos, ponerte a las órdenes, ¿no? Entonces, de los arreglos de un director, digamos, en este caso, ¿cómo te sentís en este rol? A mí me gusta trabajar bajo las órdenes de otro. O sea, por más que en todos mis discos o en los proyectos que yo encaré dirijo, y en muchos otros que me llamaron para manejar la cosa o para dirigir o para lo que sea, también es algo que me gusta hacer. Me gusta compartir el trabajo desde el lugar del compañero, y sobre todo si tengo un director que es un tipo que controla todo y que maneja muy bien la música y tiene talento y que es buena persona, y si la cabeza de todo es Fito, que es un tipo a que yo admiro profundamente. Entonces eso, viste, hace que me encante ocupar ese lugar, viste. Uh-huh. lo vivo con admiración y con respeto, y trato de dar lo mejor que tengo y aprender, como cuando estoy cumpliendo otra función y también estoy tratando de aprender y de entregar todo, viste. Uh-huh. Ahora, yo pensaba, digamos, que a veces se habla de esta suerte de crisis del rock, o que se suele hablar de que a veces no aparecen tantas figuras, pero que sin embargo cuando uno habla con músicos como vos, que estás muy relacionado también con el jazz, o con músicos de tango, como que el rock es un género que más allá de sus momentos con sus picos y sus bajas, digamos, sigue marcando, o sea, como que este disco de Fito es un disco clásico ya hoy después de 20 años, y como que el rock es una música inevitable aún para músicos de otros palos, ¿no? Mira, yo te digo, te puedo decir, el rock en mi vida, yo me crié escuchando rock, y mi generación está atravesada por el rock. Después sí, en mi casa también se escuchaba tango, también se escuchaba jazz y música clásica, pero yo me crié con los discos de los Rolling Stones, de Led Zeppelin, de los Beatles, y fue lo primero que toqué. Lo primero que tuve fue una banda de rock en la que tocaba el bajo y cantaba. Ese fue mi primer contacto con la música. afuera de mi casa fue una banda de rock tocando el bajo y cantando, tocando sí. rock. Y después entré a ver otros lenguajes y otras músicas. A mí me parece que todos los músicos, de, por lo menos de mi generación, recibimos el rock, y casi te diría inevitablemente, porque es la música popular de nuestra época. Uh-huh. O ponías la radio, qué sé yo, no sé, está en todo el rock, el pop, no sé. Entonces se hizo inevitable, más allá de que vos tuvieras una formación de música más académica o menos, más de conservatorio o de escuela de jazz o de o un combo, como hice yo, de varias formaciones, cosas, un picoteo, ¿viste? Sí. El rock te atravesó, ¿viste? Y te atraviesa. Así que, no sé, en mi caso es como que lo tengo ahí todo el tiempo, y en la música de mía, en los discos míos, yo creo que se escucha eso todo el tiempo, ¿viste? Sí. Che, Mariano, y más allá de lo de este proyecto con Fito, que te estás embarcando ahora en esta gira, por tu lado, ¿qué es que estás haciendo? Esperá, dame un toque. Sí. Es una nota, mi amor. Estamos conversando con Mariano Otero por teléfono. Y tengo a mi hijo con 5 amigos. Ah, sí. Ah, tenés una banda de rock ahí adentro. Tengo una banda de rock y se están liquidando. ¿Qué me decías? Perdóname. No, te preguntaba que más allá de este proyecto con Fito Páez, vos que siempre estás generando proyectos, si tenías otra cosa ahí en mente que estabas preparando por tu lado. Sí, yo estoy con mi, digamos, a ver, la música que a mí se me ocurre, lo que me sale a hacer, ¿viste? Qué sé yo. Que tengo medio disco preparado y estoy como ahí en la gestación del próximo disco. Uh-huh. ¿Viste? Que tiene mucha música cantada, porque en este disco anterior canté y en los shows en vivo estaba cantando casi todo el show. Y bueno, y ahora yo creo que el que viene es casi todo, va a tener muchas letras, ¿viste? Y va a haber así como una cosa más poética de la palabra. Y va a ser un disco más cancionero. Uh-huh. Me parece que eso es lo que estoy sintiendo ahora, ¿viste? ¿Qué uh-huh. sé yo? Por ahí, no sé, ¿viste? Yo respeto mucho los vaivenes, así, las necesidades que tengo con la música. No, siempre estoy tratando de hacer lo que veo como caprichos y que me parece que explican un poco el presente, ¿viste? Trato, sí. Porque si no, también puedo entrar en una especulación en la que no quiero entrar. Entonces, cuando veo que lo que está sucediendo es natural, digo, bueno, es por ahí, ¿viste? Digo, bueno, ahora, ¿qué pasa? Hay canciones, hay letras, bueno, está bien, dejémoslo pasar, ¿viste? Que avance. Mariano Otero, yo te agradezco mucho este contacto con Flores Negras. Bueno, cuando tengas este proyecto, obviamente estás invitado al programa nuevamente. Sí, ¿cuándo estás largando lo de Fito Páez? ¿Dónde empieza la Arrancamos gira? En Chile, en la Arena de Santiago, el 2 de junio. 2 de junio. Sí, 2 de junio arranca. Y bueno, igual voy a estar tocando seguramente con mi grupo en Buenos Aires en los huecos de la gira. Lo que pasa es que todavía no tengo bien el calendario, pero cuando tenga bien el calendario, uh-huh. voy a seguramente armar una fecha por mes o algo así, como para poder seguir tocando, porque el ciclo de Boris fue muy lindo y me quedé con ganas de seguir tocando. Uh-huh. Mariano Otero, te agradezco este contacto y te voy a despedir con un tema de este disco increíble de Fito, que a mí me encanta. Me encantó cuando salió, que es Pétalo de Sal, donde estaba ahí la voz invitada de Spinetta. De ese tema. ¿Qué? Que hago una versión en vivo de ese tema. Ah, qué bueno. Sí, con el grupo mío. Bueno, sí, vale. Yo lo adoro, está buenísimo. Gracias, Mariano, un abrazo. Nada, un abrazo para todos, chao. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa la ciudad si nadie espera. No es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y tú podrías darme fe. Pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen volver así y decirte que te extraño y voy a verte feliz. Flores Negras, Flores Negras, por la radio pública. Flores Negras, Flores Negras, por la radio pública. Con la consigna de hoy y la verdad es algo que pensé siempre. Pichuco me cuenta, me enseña Buenos Aires, perdón, y Piezola me lo cuenta y los dos me emocionan. Eso nada más quería contar y es la sensación que tengo cuando los escucho a ambos. Buenas noches, quería saludarlos y agradecerles por el recuerdo pequeño, pero bueno, bien merecido, que hicieron sobre Carmen Guzmán, con a quien le teníamos realmente mucho afecto. Roberto y Juanita de Castelar. Andrés, te sigo desde la época que estabas en con Quiroga, ¿cómo sabes, querido? Es un placer escucharte. Y bueno, tu compañero también, aparentemente hoy no está, pero me encanta haberte encontrado en la Radio Nacional. Elsa de Vicente López, te felicito. Sí, buenas noches. Carlos de Comodoro Rivadavia. Él fue el que más me emociona, es Astor Piazzolla, pero no se olviden de mencionar a Roberto Di Filippo, que es uno de los mejores técnicos de bandoneón. Saludos. Pasaron 8 minutos de las 11 de la noche, esto es Flores Negras, estamos hasta las 12 con Miguel Vicente, estamos con Paola Escobar, con Nacho Rebaudengo, estamos con todo el equipo, salvo Mariano que va a estar el próximo sábado por supuesto, Mariano del Mazo que se ha tomado un descanso, y estamos con nuestro invitado esta noche que es Marcelo Nissenman y a quien le agradecemos que se haya acercado acá con su bandoneón hasta los estudios de Radio Nacional. Y bueno, que está en Buenos Aires, está hace muchos años afincado en Basilea, en Suiza, y se ha venido a Buenos Aires, tiene un disco nuevo que se llama Art, y aparte está acompañando a la gran cantante alemana Ute Lemper. Muchas gracias, Marcelo. Un gusto, buenas noches. Bueno, y también quiero agradecer a los oyentes, a la tía Elsa, una tía ante todo. Muchas gracias, en serio, Elsa, muchas gracias al oyente de Comodoro Rivadavia, muchas gracias a los que se están comunicando. ¿A qué teléfono, Miguel? Bueno, esta noche tenemos un solo número para darles a ustedes, que es el 4999-8700, lo repetimos, 4999-8700. Bueno, Marcelo, decía muy brevemente, estás en Buenos Aires junto a Ute Lemper, estás también con un disco nuevo que se llama Art. Al principio del programa contaba como introducción muy breve de tu larga historia como músico, a pesar de tu juventud, que has estudiado con Pane, que también estuviste relacionado con Piazzolla en su momento. Ajá. Bueno, que tenés mucho trabajo con orquestas sinfónicas, con grupos de cámara, tenés varios discos grabados. Estuviste en Buenos Aires también hace 2 años o 3 años, si mal no recuerdo, con Gary Barton. Claro. Y ahora de vuelta en Buenos Aires y con este disco nuevo. O sea, estás con un montón de laburo, básicamente. La verdad que sí. Mm. Lleva tiempo todo, lleva tiempo componer, lleva tiempo también tocar. Son, como diría, dos profesiones que se complementan, pero son diferentes. Y bueno, pero sí, se ve que me ocupé de estar ocupado. Uh-huh. Bueno, tu disco, que se llama Art, a ver si podemos escuchar un poquito, Natalia, el tema 4, así vamos empezando a sentir de qué se trata esto que vamos a estar conversando con Marcelo. Vamos a escuchar uno de los temas de su nuevo disco, el tema se llama Argentinos en Europa. Bueno, ahora que los oyentes escucharon, sí, y que yo también estuve escuchando el disco, te puedo decir que me encantó tu disco. Gracias. Porque es un disco, ante todo, bastante, digamos, muy metido con el tango, pero al mismo tiempo irreverente y humorístico. Mm. Y que a veces uno tiene la impresión que al tango le falta un poquito de humor para reírse de sí mismo, desde adentro, ¿no? Haciendo tango. Como que a veces es como muy solemne el tango. Sí. Y de hecho vos tenés un texto en el sobreinterno del disco donde hablás un poquito, hacés referencia a esto. Sí, quizás a veces los mundos que son muy muy cerrados en sí mismos se pueden convertir un poco, se convierte en un poco pesado todo, ¿no? Porque son tan tan chiquitos, son a veces como las ciudades que son muy chiquitas y ciertos detalles que en cualquier ciudad o constelación o sistema no sería tan importante se empiezan a transformar en como en cosas demasiado serias y el mundo es mucho más que todo eso, ¿no? Sí. Bueno, de hecho haces una versión muy particular en tu disco de El Corazón al Sur, de Ladia Blázquez. También hay un tema donde interviene una guitarra, sí, que es increíble eso. Digamos, yo pensaba si esto que vos estás diciendo no tiene que ver con que a veces cuando son muchos los músicos de tango que viven afuera, que con la distancia uno a veces le da, digamos, como que en algún sentido le pierde un poquito esa cosa de solemnidad que tiene el tango, ¿no? Como que la distancia permite ver las cosas en perspectiva y ve al tango como una música, en definitiva, y no tanto como una cultura, como una esencia. Sí, lo extraño es que uno estando en Buenos Aires tiene la sensación de estar muy conectado con Europa, pero es una conexión rara. No es yo que vivo hace muchos años en Europa, lo vivo en carne propia. Todo lo que yo me imaginaba que era Europa no era. Se ve que tenía mucha imaginación. Y ahí me empecé a dar cuenta que es muy diferente la imagen que nos hacemos aquí de Europa que lo que es realmente. Y pienso que quizás la imagen que quedó de Europa quedó la imagen en el tango de los años 30 y 40 con toda esta inmigración, ¿no? Pero, ¿tu historia cómo es tu radicación ahí? ¿Por qué te radicás en Basilea? ¿Por qué te vas a Suiza? Sí, me lo preguntaron muchas veces, me lo pregunté yo mismo también muchas veces. Y básicamente porque terminé mis estudios de composición en el conservatorio de Basilea. Esa fue la única razón. Y estuve casi 2 años viviendo en París, pero como me parecía demasiado similar a Buenos Aires, después me agarró una especie de mafia del tango que me querían aniquilar y decidí, antes de que me... que te mataron. Que me mataron, me pagaron un cuchillazo, me fui a Suiza. Mm. Y ahí aparecieron oportunidades de laburo, cosas. Sí, después se fue dando todo solo, porque ya con el estudio, me acuerdo, mi maestro de composición quiso que yo empezase a hacer ya trabajos en concreto con grupos de cámara, y así escribí una obra pequeña para... que era como una pequeña ópera de cámara, teatro. Así que así empecé a conocer gente y a trabajar y me fui quedando ahí. Uh-huh. Con respecto al tango, digamos, en el caso de Suiza o en otros países europeos, digamos, finalmente, ¿qué es lo que pasa hoy? Digamos, ¿qué tipo de tango tiene espacio? ¿Es el baile solamente? ¿Es la milonga? A veces, desde Buenos Aires, vos decías, este juego de espejos entre Buenos Aires y Europa, que a veces uno tiene una imagen que no es. Digamos, ¿en qué ámbito se puede vivir con el tango en Europa? No, hay de todo. El tango es tan abarcativo. Por supuesto que hay mucho baile, hay milongas, hay conciertos con cantantes y también hay, afortunadamente, conciertos que incluyen al tango como música, porque es música, no es solamente tango. Eso es lo que a veces uno, en el mundo del tango, a veces uno se olvida, como si fuese nada más el tango. El tango es música y la música es universal, entonces hay espacio para eso. ¿Pero es un género masivo allá? ¿Hay algunos lugares, algunos países donde tiene más masividad? ¿O eso es un mito? No, pienso que es muy popular el tango, digamos, en general en Europa, desde ya no de ahora, desde hace casi más de un siglo, por el baile, ¿no? Sí. En ese sentido es muy conocido el tango. Después pienso que es uno de los tantos géneros que existen y que se muestran culturalmente en Europa, ¿no? Uh-huh. Y tu trabajo, bueno, ahora es con Ute Lemper, que estás girando con ella. De hecho, vas a estar actuando junto a ella, tocando bandoneón y también piano el miércoles, ¿no? Exactamente, en el Gran Rex. En el Gran Rex, y después haces otra función más junto a ella. En Rosario el jueves y el sábado en Córdoba. En Córdoba, y después seguís de gira. Y después, la próxima es en China. Uh-huh. En China, después en Corea. Impresionante. Ella fue una de las que se enganchó con el tango. Sí, ella ya venía cantando música de Piazzolla, sobre todo, hace como 5 años. Y después, la primera vez que toqué con ella fue en Hong Kong, con Fernando Suárez Paz, y hicimos un sexteto, estaba Pipi Piazzolla, entonces hacíamos todo Piazzolla. Uh-huh. Y después yo empecé a trabajar con ella, ya con el pianista y ella solamente, y ahí sí es de todo, ¿no? Kurt Weill o Brel. Yo tuve oportunidad de verla en una de las visitas que hizo a Buenos Aires, que estuvo en un templo de Belgrano, estuvo actuando hace unos años y que era maravillosa verla en vivo. Yo te quería preguntar cómo es trabajar con ella desde adentro, cómo es la cocina del trabajo. Es muy creativo todo, porque nunca, cada vez que tocamos, nunca es igual. Como hay mucho espacio para la improvisación, sobre todo en las pruebas de sonidos, son como ensayos, son ensayos. Uh-huh. Entonces probamos los mismos temas, los probamos de maneras tan diferentes que la partitura que yo tengo, que son unos pocos acordes, es un mamarracho, porque cada vez que es tanto, a veces me tengo que acordar y anoto todo y solo yo lo debo entender eso. Recordemos que Ute Lemper hace una música que recuerda un poco al cabaret alemán, entre otros géneros, ¿no? Sí, para mí es como tocar tango, porque es todo tan rubato, la manera que ella lo canta, y hay que estar muy atento, ¿no? Seguirla, entonces es un poco como el tango, ¿no? No tiene nada que ver con el mundo clásico, que a veces estoy muy en contacto, ¿no? Uh-huh. Bueno, Marcelo, te trajiste acá el bandoneón. Sí, mi bebé. La oruga. Uh-huh. ¿Tenés ganas de tocar algo? A ver, probemos un poquito sonido, a ver si está funcionando bien. A ver, vamos a escuchar primero. A ver, ¿se escucha bien ya? Vamos a probar un poquito, a ver. Dale, ahí me están diciendo probar un poquito el sonido, a ver. A ver, ¿allá o acá? No, ¿dónde? A ver, vamos a probar con un tema musical primero. Vamos con un tema y después vamos probando, dale. Pasaron 19 minutos de las 11 de la noche. Bueno, y estábamos escuchando una grabación de Marcelo Nisinman, pero mejor escucharlo en vivo. Está acá a mi derecha, con el bandoneón, esperando para tocar. ¿Qué vas a tocar, Marcelo? Voy a tocar algo que compuse cuando llegué a Suiza, se llama Kill Yourself, Step by Step, and Be Free. Dale. Muy bueno, Marcelo. Marcelo Nissinman en los estudios de Radio Nacional. Mientras te miraba ahí pulsar el bandoneón, pensaba, ¿por qué es tan complejo y tan difícil porque el bandoneón. Porque es alemán. Es un instrumento, es alemán, inventado en Alemania. Sí. Ese. Cuando aprendí un poco a hablar en alemán, ahí me di cuenta. Parece todo como lógico, pero hay algo muy, muy loco en el idioma. Bueno, abriendo es un sonido, cerrando es otro sonido, son cuatro teclados. Sí, sí. Digamos, es totalmente caprichoso el orden de las teclas. Sí, y aparte hay reglas muy, muy estrictas en el bandoneón también. ¿A qué te referís que hay reglas estrictas? Si pones mal un dedo y todo lo que sigue no va a funcionar. Y en el idioma alemán también hay cosas que si no están pensadas de antemano, después no se entienden. Estamos preguntando a los oyentes y jugando con ellos a que llamen y digan quién es el bandoneonista que más los conmovió, el que más les gusta. En tu caso, ¿quién es tu referente? Hay varios, porque son tan, tan diferentes. Así pensando, ahora que se me viene a la cabeza, está, por supuesto, está Di Filippo, está Julio Pan, está Piazzolla, está Federico, Julio Ahumada, tanto, el Turco Zara, que quizás no era tan conocido, pero era un fenómeno, no sé, y muchos que tuve la suerte de conocer en vida también, ¿no? Uh-huh. Un oyente también decía Di Filippo, obviamente. Sí, salud, sí. Y me acordaba una anécdota de Leopoldo Federico que contaba que cuando Piazzolla en su orquesta tenía que probar sus largas partituras, sus largas escrituras, digamos, lo usaba Di Filippo. Si Di Filippo no llegaba, ya está, no había forma de que nadie lo tocara. Si él llegaba, estaba dentro de las posibilidades. Sí, porque él era muy amigo y él tenía mucha confianza en él musicalmente y se apoyaba en él, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que lo influenció mucho en la manera de tocar también. Sí. Ahora, en cuanto a la nueva generación, en cuanto a tus colegas, tipos de 30, 40 y pico de años, ¿encontrás valores? Sí, digamos, ¿sigue habiendo? ¿Hay una transmisión generacional con la gente? Sí, sí, por supuesto. Y cada uno un poco tomó caminos diferentes, ¿no? Pero bandoneonista, claro, que está Romo, está Carlitos Corrales, está Mainetti, está Greco, que bueno, ya es más joven. Había en un momento parecía que no había más bandoneonistas jóvenes y de repente empezaron a ver cada vez más, ¿no? Ahora, la paradoja con el bandoneón es que, bueno, esto vos decías, hay cada vez más, lo que a veces parece que no hay son bandoneones buenos, digamos, bandoneones de gran calidad, y en este sentido me acuerdo que hace unos años hubo toda una polémica sobre la imposibilidad, sobre una ley que no dejara salir a los bandoneones que se iban a vender afuera o que se vendieran, digamos, acá para exportar afuera, que hubo en un momento todo un negocio alrededor. Bueno, ¿no? Pero en un país donde las leyes no existen, poner una ley para los bandoneones me da risa. Sí. Lo siento que sea así tan tan tan extremo en este ejemplo, ¿no? Pero si se respetasen las leyes en general, eso quizás podría servir, pero eso me parece tan tan tan ridículo. Es decir, el instrumento no pertenece, primero que es un instrumento inventado en Alemania, sí, y que ellos lo saben, lo supieron hacer mejor que nadie. Y segundo, que un instrumento, la música, lo que tiene es que es universal, no pertenece ni siquiera a una ciudad. Y los bandoneones, lo que más le convendría, es al revés, lo que más le convendría a Buenos Aires y al país es que la música, el tango, se expanda, no que se quede encerrada solamente en Buenos Aires. ¿Pero por qué hay unanimidad entre los bandoneonistas de que los mejores instrumentos en cuanto a calidad técnica fueron hechos en Alemania y fueron hechos en los años 40? ¿Por qué es difícil, digamos, recrear ese nivel técnico de instrumentos? No lo sé bien técnicamente, lo único que sé es que, por supuesto, cualquier intento de recrear los bandoneones siempre es bienvenido, pues sirve. Después las cosas siempre se pueden perfeccionar. Lo que lograron en esa época, las razones, yo no las sé bien, pero sí que es verdad que todos esos bandoneones que se fabricaron antes de la Segunda Guerra Mundial son, de lo que yo conozco, lo mejor. Sí. ¿Cuánto te marcó a vos Piazzolla? Y Piazzolla fue como una especie de rayo. Fue un rayo así, fuertísimo. ¿Por qué? Porque yo venía estudiando mucho tiempo con mi querido Julio Pane, y él tenía una visión del tango, y la tiene, de la música, si bien está conectada con Piazzolla, muy, muy diferente, de otra escuela. Y cuando lo conocí a Piazzolla, yo recién terminaba, o casi terminaba de estudiar con Pane, mis años con Pane, y ellos empezaron a tocar juntos en el sexteto. Y yo vi en carne propia durante 2 meses cómo eso se fue, digamos, desintegrando. Es, verlo a mi maestro de bandoneón y verlo a Piazzolla, que no, que no, que sí que se admiraban, pero que no les costaba trabajar juntos. No terminaron bien, ¿no? ¿No? Entre ellos, a términos personales. Sí, sí, lamentablemente. Sí, pienso que personales probablemente sí, pues son dos Thanos y se habrán peleado como los Thanos. Pero y musicalmente yo sé que se admiraban, pero no funcionaba juntos. Entonces, y yo lo vi eso en vivo, vi como a mí me partió la cabeza en dos. Son las 11 y 30 minutos, estamos en Flores Negras hasta la medianoche. Estamos conversando con Marcelo Nissenmann, que está de visita en Buenos Aires, está radicado ya hace varios años en Suiza. Está, digamos, con un disco nuevo bajo el brazo que se llama Art, que tiene mucha dedicatoria a Roberto Art, justamente. Y también está acompañando a Ute Lemper en sus conciertos. ¿Qué te parece, Marcelo, si tenés ganas de tocar algo y después seguimos conversando Dale, un poquito más? ¿Cómo no? Dale. Bueno, ¿qué vas a tocar, Marcelo? Algo muy, muy clásico del tango. Adiós, Ronino. Dale. Thank you. Bueno. Adiós Nonino de Astor Piazzolla por Marcelo Nisinman en solo de bandoneón. Y ya que estamos hablando de Piazzolla y de bandoneonistas esta noche, Rodolfo Mederos, que le gusta polemizar, suele decir que Piazzolla es una luz pero que puede enceguecer. Ajá. Como que diciendo como que el camino piazzoliano se terminó con la muerte de Piazzolla, como camino musical a continuar. Ajá. ¿Qué opinás? ¿De Mederos o de...? De esa frase. ¿Lo coincidís? No sé, quizás hable más de Mederos que de Piazzolla. Mm. Bueno, ahora te pregunto qué opinás de Mederos. No, que pienso que capaz que lo ensegueció a él. Yo pienso que Piazzolla quizás sintetizó la continuación del tango de los 50, de los 60, de los 40, de los 50. Y bueno, fue encarnizada quizás en una persona que tuvo ese poder de síntesis. Y hay que respetarlo como tal. Fue genial en ese sentido. Y bueno, él se ensegueció con Piazzolla. Piazzolla se habrá ensegueció con el tango, con la música clásica. Cada uno se enseguece con lo que piensa que tiene que enseguecerse. Así que eso es lo que yo pienso, ¿no? ¿Pero te parece que hay un camino dentro del tango, de un nuevo tango, de un post-Piazzolla, para seguir, para continuar a partir del lenguaje que creó Astor? Por supuesto, por eso se va viendo con las décadas y con el tiempo. No es que aparece de repente, eso se ve después. Cuando Piazzolla es reconocido, todas las cosas que él tocaba y que él exponía cuando ya era demasiado popular, él las había compuesto 20, 30 años antes. Uh-huh. O sea que las cosas llevan tiempo, no hay que esperar que eso pase de un día para otro. Es como el lenguaje y la ciudad cambian, y en ese sentido coincido con Sábato, que el lenguaje no es estático, el lenguaje evoluciona, y la ciudad uno la ve, y yo la veo, y tengo recuerdo cuando era chico, la veo hoy, está tan cambiada. Lo mismo pasa con el tango. Quizás a veces se pierde de vista cuando se habla de Piazzolla y de toda su revolución musical a partir del 55, del Octeto Buenos Aires y después del Quinteto y de otras formaciones. Como que en todo ese recorrido me da la impresión que a veces se pierde de vista, digamos, que él venía del tronco del tango, que él venía de Troilo, que él venía de Fiorentino, que él venía de tocar con Baralis, que él venía de Di Filippo. Como que antes de protagonizar la revolución que protagonizó, en los años 40 y 50, se ocupó de tocar en las orquestas más clásicas y al mismo tiempo de hacer arreglos para las orquestas, para Fresedo, para Franchini Pontier, etcétera. Como que es un punto, digamos, que es neurálgico en algún sentido, porque antes de crear un nuevo tango, digamos, se embebió de las fuentes del tango más tradicional. Porque no se puede cambiar nada que uno no conozca, y él lo primero lo conoció bien, y después recién ahí lo cambió, pero primero lo hizo de todo lo que tenía que hacer. Sí. Entonces, por eso digo que es la continuación de ese tango. Primero lo conoció, lo hizo, se habrá cansado, se habrá aburrido y siguió por su camino propio. Él se mostró como era, nada más. Y en tu caso, Marcelo, ¿por dónde te interesa? ¿Cuál es tu camino musical, digamos? Y por lo que escucho de tu disco, es un camino singular. Estás buscando... Sí, porque cuando lo conocí a él, un poco lógicamente, yo era joven y por supuesto que sentía mucha atracción por su música y la sigo sintiendo, pero no solamente por él. Después, él quería un poco que yo hiciera las cosas como él hizo y me empecé a dar cuenta que yo no era así. Y ahí me empecé a sentir mejor, porque él viene de toda una tradición italiana que yo no tengo nada que ver. Uh-huh. Nada que ver. ¿Pero qué era hacer las cosas como él hizo? ¿Qué sí, te decía? De la manera que él un poco las hizo. Él las hizo a su manera muy argentina, muy de New York, muy muy italiana, que es una manera a veces un poco ruda. Y yo vengo de una historia familiar totalmente diferente. Entonces, cuando empecé a darme cuenta de eso, empecé a ir por otro camino. No es que no me interesaba lo de él, simplemente me da cuenta que él hizo su camino y por su vida, por su forma de ser, y la mía tenía mucho más que ver con otras culturas que no son, por supuesto, la italiana, son más de Europa del Este, sí, que es muy, muy diferente. Ahora, vos lo conociste a Piazzolla cuando vos tenías 17, 18 años y tocabas ya el bandoneón. Claro. Ahora, yo te imagino te debían tratar tus amigos, porque estamos hablando fin de los años 80. Sí. Te debían tratar como un extraterrestre, digo, entre grupo de amigos, ¿no? Debía ser como... Sí. Entre comillas, ¿no? Sí, es verdad. En el colegio... Porque no era un momento que se tocara demasiado el tango. No, pero es extrañamente, me acuerdo una vez, trabajaba en el Café Homero con Osvaldo Tarantino, y un día los chicos de la secundaria, que estábamos todos en cualquiera, vinieron todos a escuchar a la noche. Todos los chicos de la secundaria en un café de tango a la noche, escuchándome ahí tocar tango. O sea que sí, me sentía ajeno a la cosa normal, pero al mismo tiempo, no sé, había algo ahí con el de conexión, ¿no? Hace un rato hablábamos con Mariano Otero, digamos, y él decía que es imposible, digamos, salir de lo que es los aires de rock, de alguna forma, como que el rock también están de modo más implícito, modo más explícito. ¿En tu caso también te alcanzó? O sea, fuiste un tipo, y sos un tipo que escuchás mucho rock. Sí, sí, de chiquito me la pasaba escuchando Kiss, por ejemplo. Después sí. de Cure, Pink Floyd, Queen, de todo escuchaba. Siempre me... Y me acuerdo una vez fui al primer concierto que hizo The Cure acá en Ferro. Sí, y se armó un lío bárbaro. Sí, sí, sí, que estaba Charlie, que se armó un lío, los perros, no sé, todo un descontrol. Y la noche siguiente, me acuerdo, fue una de esas cenas que se hicieron en la casa de mis padres, donde estaba Piazzolla y Di Filippo. Y así era mi vida. Por supuesto, a ellos nunca les conté que fui a escuchar a The Cure, porque probablemente ni siquiera sabían quién era The Cure, qué era eso, no sé. ¿Qué son esa gente? Claro, ¿qué es? Claro, ¿qué se trata? Claro. Pasaron 40 minutos de las 11 de la noche, estamos conversando con Marcelo Nissenman, también estamos escuchando sus solos de bandoneón, y tenemos mensajes a propósito de nuestra pregunta de esta noche sobre sus bandoneonistas preferidos. A ver, Natalia. Hola, chicos de Flores Negras, yo soy Delia de Flores. No se olviden de Rubén Juárez y su blanco bandoneón. Buenísimo el programa, ¿eh? Un besito, chao. Sí, habla el profesor Leiva de Marco. Lo felicito, se ha colado en su bandoneón el ángel de François Villon y Julio Cortázar. Gracias. Mira vos. Bueno, gracias por acordarse del negro Juárez, por supuesto. Siempre nombrar a las personas, siempre uno van a quedar afuera. ¿Llegaste a tratarlo a él? Sí, toqué con él. Ah, decías, bastante. Sí, en Homero, y después, me acuerdo, la última vez hicimos esa gira con los tres mosqueteros, con el negro Lavie, Guillermo Fernández y él, y eso era como una gira de gira rock. Mágica y misteriosa. Uy, las cosas. Mucho más pesado que una gira de rock. Sí, terrible, es terrible. Tuve que ponerme firme ahí. Ahora fuera del aire me vas a contar cosas que pasaban ahí. Sí. Che, Marcelo, y bueno, decíamos ahora los conciertos de este miércoles en Buenos Aires y el jueves en Rosario, claro, con Ute Lemper. Exacto, y el sábado en Córdoba. ¿Y vos por tu lado cuándo vas a venir a tocar y a presentar tus discos? Tenés varios, digamos. Sí. Uno de ellos es Desvíos, el otro es Al Principio, que fueron dos discos que salieron hace unos años, Homenaje al Tango, el más reciente es Art, pero tenés una discografía propia y una historia propia como para... Sí, la verdad es que hago más las cosas en Europa que acá. ¿Por qué? Porque las puedo... organizar con tiempo y preparar bien. Y acá, para hacerlas acá, como me queda tan lejos, tendría que tomarme el tiempo y hacerlo con los músicos de acá, quizás en principio, después ver, hay que ver, tengo que ocuparme de eso, la verdad. Bueno, Marcelo, yo te agradezco mucho esta visita a la radio pública, a Flores Negras. Te querría pedir, si puede ser, la del estribo, el tango del final. ¿Tenés algo más ahí preparado? A ver, ¿qué puedo entre lograr? Manos. Vamos a ver. Dale, dale. Bueno, estamos acá con Marcelo Nissenman. En vivo, en la radio pública, pasaron 43 minutos de las 11 de la noche. Thank you.

should I cry? Ever sigh and wonder why? Yeah. I should have seen the signal to stop. What a flop. This is how the story ends. I let him turn me down and say, can't we be, can't we be, can't we be, can't we be, can't we be, can't we be friends? Oh, yes. Flores Negras. Por la radio pública. Seguimos transitando esta noche de Flores Negras, un programa especial. No está Mariano, va a estar el próximo sábado. Le mandamos un abrazo. Estamos acá con Nacho, que está en los estudios revolviendo discos, con Paola Escobar. Estamos también con Natalia Yubarov, las dos horas del programa, y también con Miguel Vicente. Y bueno, nos quedaron varias cosas pendientes. Vamos a estar los próximos programas hablando de los conciertos que se vienen, de visitas internacionales, de shows locales también. Va a estar, bueno, prontamente esta semana va a estar cantando Miguel Poveda. Realmente es interesante verlo. Es cantador flamenco. En la Gacetilla figura como el cantador preferido de Almodóvar y de Saura, pero acá realmente llegó más por el lado del tango, porque estuvo en el Colón presentándose como el cantor de la orquesta típica de Rodolfo Mederos, y contra todo prejuicio que pueda tenerse contra un cantador de flamenco haciendo tangos, estuvo muy bien lo que hizo. Ahora viene a presentar, sí, sus discos de flamenco. Es una de las visitas internacionales, también va a estar Diego El Cigala, es otra de las visitas, pero para él falta. ¿Y qué más, José Miguel? Bueno, para mañana domingo a partir de las 21, Carmen Valiero musicaliza a Violeta Parra. Esto es en Virasoro Bar. Mañana domingo, 21 horas. Bueno, y también dentro del ciclo de conciertos en la TV pública, el próximo domingo, el domingo 27, se va a presentar la compañía Adisa. Va a presentar dentro del ciclo Entra, el espectáculo teatral Los Tres Mosqueteros Generación 011. Esto va a ser el próximo domingo, no este domingo, sino el otro domingo. Y este domingo sí, dentro del mismo ciclo, van a estar Los Macocos. Qué bueno, ¿eh? Los Macocos, el grupo teatral, van a estar presentando la obra Pequeño Papá Ilustrado. Se pueden retirar las entradas. Esto va a ser mañana a las 7, ¿no? Y se pueden retirar las entradas por Tagle, por la puerta del canal, Tagle 2849, o también acá en Radio Nacional, en Maipú 555, hasta media hora antes del show. El show, recordemos, empieza 7 de la tarde, entrada gratuita, Los Macocos, en la televisión pública. Jorge Dressler, el lunes, próximo lunes a las 20:30, en el Teatro Coliseo Jorge Dressler. Bueno, y también saliendo un poco de la música, hay fotografía, hay una exposición de fotos que se presenta en el Mirador Espacio, esto desde el 19 de abril y va a seguir hasta el 1 de junio, distintos fotógrafos que exponen, otra de las opciones culturales en Buenos Aires, como también se va a presentar prontamente un libro escrito por el historiador de periodismo gremial, Santiago Zenén González, junto a Fabián Bosoer. Se llama La lucha continúa, 200 años de historia sindical argentina. Libro que se acaba de editar y que se va a presentar prontamente por dos hombres que saben mucho de periodismo gremial. La orquesta típica Fernández Fierro, el próximo miércoles 23 de mayo, 22:30, Club Atlético Fernández Fierro, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y seguimos con la agenda musical. Nos llamó el gran Franco Luciani, ese cacho Rosarín, un divino, estuvo en el programa varias veces, es un gran armonicista, invitado de todos, fue invitado desde Mercedes Sosa hasta Luis Salinas, tiene sus propios discos, toca tango, toca folclore, es un grande. Mañana se va a estar presentando en la Casa del Bicentenario a las 7 de la tarde en Marcelo T. Alvear y Riobamba, Franco Luciani, con entrada gratuita, así que hemos anunciado su concierto, como también el de Ariel Roth, otra de las visitas, argentino radicado en España, va a estar actuando el próximo 25 en Mendoza. Nancy Mood, este próximo domingo, bueno, mañana, a partir de las 21, Aniceto Club, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos estamos yendo, faltan pocos minutitos, ya llegan los amigos Horacio Marmurek y Sebastián, ya llegan con su plácido domingo, muy recomendable, los dejamos con ellos, y nos despedimos de este Flores Negras de esta noche con un clásico, realmente. El hombre cumplió 60 años el lunes pasado, me estoy refiriendo a David Byrne, líder durante muchos años de Talking Heads, después solista, un curioso de todas las culturas, de hecho tiene su propio sello discográfico. Ha editado muchos artistas de África, algunos de Latinoamérica, es un curioso, también escribió un libro sobre sus andanzas en bicicleta, que vale la pena leer. Bueno, 60 años de David Byrne. Nos despedimos con Psycho Killer de su grupo histórico Talking Heads. Chau, hasta el sábado próximo. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.